sintonizas La Clave 92.1. Lavarse las manos es una medida que ayuda a proteger la buena salud y nos permite mantener una higiene que beneficia a nuestro hogar y a las personas que nos rodean. Debemos hacerlo siempre, principalmente antes de tomar los alimentos para no contaminarlos y no dañar nuestro organismo. Algunas personas no le dan importancia al lavado de las manos y tampoco se preocupan de que sus niños lo hagan, provocando así muchas enfermedades que pueden evitarse con esta medida tan sencilla. Debemos lavarnos las manos con agua y jabón, después de usar el sanitario o letrina, después de limpiar a un niño, después de usar cualquier herramienta, de tocar cualquier objeto. También antes de preparar cualquier alimento y antes de tocar a los niños pequeños, quienes no tienen defensas en su cuerpo para soportar esas contaminaciones y pueden padecer de graves enfermedades. Lavarse las manos es bueno para la salud. La Clave 92.1. Let's go. La clave, 92.1.